que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Finalmente es viernes, llegamos al 28 de febrero, el último día de este segundo mes del año. Un placer acompañarle en la primera edición del Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Voces sobre la mesa. Este viernes en Voces sobre la Mesa analizaremos los resultados que dejaron las elecciones seccionales en Ecuador, el nuevo mapa político, las reacciones del oficialismo y la oposición. Escúchenos este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, por aler.org y esta emisora. En esta primera entrega de informaciones del Contacto Sur estaremos con los temas que tienen lugar en Venezuela, también en Argentina, en México, Costa Rica y Perú. Iniciamos por Venezuela justamente para actualizar el panorama a esta hora de la mañana en aquel país. Recordemos, un país en donde se sigue apostando por el diálogo ante la situación de inestabilidad que se ha generado en los últimos días. Se habla de reuniones entre empresarios y el gobierno venezolano. Sin embargo, también han habido algunas movilizaciones en algunos puntos específicos. Estamos ya con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para actualizar esta información. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Buenos días, amigos de Aler Satelital y América Latina. Bueno, les contamos que hasta ahora, ayer, se inició una reunión, una mesa de trabajo entre el gobierno y sectores económicos del país. Allí acordaron dos cosas. Uno, activar a partir de hoy mesas técnicas para trabajar los temas económicos y priorizar aspectos como el abastecimiento de alimentos, temas como la productividad. Y el segundo tema, evaluar modelo económico o revisar lo que está pasando con la economía, cuáles son las causas de los problemas de inflación y los problemas que se están generando. Lo cierto es que hasta ahora las mesas de trabajo avanzan bastante bien y hoy continuarán en la sede del Círculo Militar. Más de 100 empresarios participaron en esta reunión. Ayer los sectores de oposición, los estudiantes, manifestaron en la zona este de Caracas, en el Rosal, y allí tomaron una importante autopista de este de Caracas, la autopista Francisco Fajardo. La Guardia Nacional intervino con bombas lacrimógenas y desalojó el lugar. La oposición denunció heridos y hay todo un debate sobre eso. Sin embargo, el gobierno ha insistido en la necesidad de un diálogo con los estudiantes. Ustedes han indicado que están evaluando si asisten o no al llamado diálogo de parte del gobierno. También el Ministerio Público informó hoy que ya detuvieron a 14 funcionarios policiales, militares, que están acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones. Hay 14 funcionarios de, por lo menos, de las policías y también del Servicio de Policía de Inteligencia, también guardias nacionales y efectivos. Lo cierto es que tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público están investigando muy de cerca las denuncias de violación de derechos humanos. Para hoy la expectativa se centra en la continuación de las reuniones del sector económico y la decisión que pudieran tomar el sector estudiantil si acepta o no el diálogo con el gobierno nacional. Ya comienza la fase de carnaval, de fiestas de carnaval en Venezuela, y el debate también se centra en si la gente debía irse a carnaval o seguir protestando. Los informes estadísticos indican que por lo menos por los aeropuertos se han movilizado unas 10.232 personas, más de 14.000 por tierra, y la gente sigue saliendo, según los informes, por los terminales hacia distintos sitios del país. Esa es la situación, amigos y amigas de América Latina. Gracias, Javier, por esa actualización de la información en torno a esta coyuntura que vive Venezuela. Vamos a seguir con el tema, y es que el canciller de Venezuela, Elías Jagua, continúa con su gira por los países de la región y específicamente los países que forman parte del Mercado Común del Sur, Mercosur. Llegó a Argentina y ahí recibió el apoyo del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco para ampliar el tema. Adelante, Pepe, te escuchamos. Hola, Isabelo, buen día, buenos días, América Latina. Así es, en Argentina el gobierno de Cristina Fernández reafirmó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Fue durante el paso por Buenos Aires del canciller del hermano país, Elías Jagua, que antes había pasado por Uruguay. Jagua fue recibido por el canciller argentino Héctor Timerman, luego se reunió con la presidenta y más tarde brindó una conferencia de prensa junto al propio Timerman. Allí el canciller argentino aseguró que en Venezuela se debe respetar la voluntad popular. Nosotros creemos, los argentinos, que las instituciones y la voluntad popular deben ser respetadas. Y recordamos lo que dijo el viejo dirigente radical Ricardo Balbín: el que gana gobierna, el que pierde ayuda. Y el que pierde tiene que saber que tiene un rol que jugar en la democracia y que ese rol no es el de destituir a un presidente democráticamente electo. Por su parte, el canciller venezolano Elías Jagua dio la visión de su gobierno sobre lo que ocurre en Venezuela y recordó que el chavismo ganó 18 de las 19 elecciones que disputó. Problemas en Venezuela lo hay, descontentos lo hay, pero esa no es la causa y el origen de esta arremetida violenta contra las instituciones democráticas en Venezuela. Es de naturaleza política de una corriente que se niega a aceptar la voluntad expresada a través de 18 procesos electorales de un pueblo que ha escogido un camino. No es el gobierno venezolano el que está ejerciendo la violencia. Son grupos preparados, organizados, entrenados, los que están intentando derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así las cosas tras la visita del canciller de Venezuela, Elías Jagua, a Buenos Aires. En Argentina, amigas y amigos de América Latina, también se siente la campaña de demonización de Venezuela y del gobierno democrático de Nicolás Maduro. La estrategia de siempre de los medios de comunicación del poder económico para demonizar también al gobierno de Cristina Fernández por las buenas relaciones entre los dos países. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. El siguiente tema aquí en la primera edición del Contacto Sur nos ubica en Costa Rica, en donde, recordemos, se dieron elecciones generales el pasado 2 de febrero y está previsto que en abril se den las elecciones en segunda vuelta para elegir a presidente o presidenta de esa nación. Sin embargo, las elecciones del pasado 2 de febrero dejaron nuevos rostros en la política que llegarán a oxigenar la Asamblea Legislativa de aquel país. Nuestra compañera Natalia Rojas tiene detalles sobre este tema. Buenos días, América Latina. Marcela Guerrero es una politóloga con vasta experiencia como asesora en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ahora tomará un puesto en el Congreso como representante de San José por el Partido Acción Ciudadana. Guerrero está convencida de que la relación con las organizaciones sociales es vital para sacar adelante su trabajo. La diputada electa Marcela Guerrero llegará al Congreso costarricense con un pensamiento fresco, ganas de entablar el diálogo con sectores sociales y promover la participación política de la mujer. Guerrero obtuvo este puesto como representante de la capital San José y legislará al lado de figuras del Partido Acción Ciudadana, PAC, como el ex candidato presidencial Otón Solís y la exdiputada Epsi Campbell. La politóloga de 43 años comenta cuáles son los principales proyectos en su gestión para los próximos 4 años. Me quiero comprometer fuertemente con el tema de economía solidaria y social. A mí me interesa muchísimo darle una prioridad a la reactivación económica de este país. Lo segundo tiene que ver con el mercado externo, porque creo que Costa Rica es un país altamente abierto a la economía internacional y carece de instrumentos para que nuestros productores, sobre todo de carácter nacional, tengan los soportes suficientes para desempeñarse en el ámbito internacional. Estoy muy comprometida con el tema ambiental. Hay un tema que a mí me interesa y que tendríamos que ver la viabilidad política, que es una ley de ordenamiento territorial. Personas dentro de la Asamblea Legislativa costarricense conocen el trabajo de Marcela Guerrero, quien es integrante del PAC desde el 2002. Tal es el caso del actual diputado Juan Carlos Mendoza, quien resaltó su capacidad y cualidades. Marcela Guerrero representa la nueva forma de hacer política, representa lo que es el contacto con la ciudadanía, absolutamente directo, no solo el contacto, sino el traer a la ciudadanía a la toma de decisiones. La legisladora electa para el periodo 2014-2018 representa una generación política que tiene como prioridad la inclusión de los sectores sociales y la defensa de la soberanía. Ella luchó junto con otros ciudadanos y ciudadanas en etapas históricas del país, como el Combo del ICE, que pretendía la privatización de los servicios del Instituto Costarricense de Electricidad y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La activista y ambientalista Eva Carazo comenta que su llegada favorecerá los vínculos de comunicación con los movimientos sociales. Ambas trabajaron en el Consejo Consultivo de Sociedad Civil, una instancia que creó el Partido Acción Ciudadana para relacionarse con organizaciones de la sociedad civil. Marcela Guerrero tendrá como una bandera de lucha el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en particular los políticos y económicos. La futura diputada asumirá su cargo el próximo 1 de mayo, con la idea de promover la inclusión y discusión con sectores sociales que en muchas ocasiones se sienten ignorados para la toma de decisiones. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas. Gracias a nuestra compañera Natalia Rojas por esa información. Vamos a México, en donde las llamadas policías comunitarias o autodefensas se extienden en los municipios del estado de Michoacán. En las próximas horas podrían llegar a la capital de este estado, Morelia. Nuestro compañero Eduardo Méndez Salas de Radio Guayacocotla tiene detalles. Saludos amigas, amigos que se informan a través de Contacto Sur en toda América Latina, el Caribe y el mundo. Esta es la información desde México. Seguimos platicando sobre el clima de violencia y de autodefensa que hay en el estado de Michoacán, donde los grupos de estas autodefensas llegan al municipio de Pátzcuaro, se van acercando a la capital del estado de Michoacán, Morelia. Los grupos de autodefensa en Michoacán entraron a las cabeceras municipales de Pátzcuaro, Salvador Escalante y Sirahuén, a donde llegaron en alrededor de 100 camionetas. Dichas cabeceras municipales están apenas a unos 50 kilómetros de Morelia, dijo el vocero de las autodefensas, Estanislao Beltrán. Las autodefensas llegaron a estos lugares sin ningún enfrentamiento violento, sin ningún disparo de bala, y aseguran que ahora su objetivo es llegar a la capital del estado de Michoacán, Morelia. Con Pátzcuaro, Salvador Escalante y Sirahuén suman ya 24 los municipios en donde hay autodefensas en el estado de Michoacán. Por su parte, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán por parte del gobierno federal, Alfredo Castillo, dijo que no se permitirá que las autodefensas lleguen a la capital de Michoacán, en la ciudad de Morelia. Desde nuestra radio, La Voz de los Campesinos, en Guayacocotla, Veracruz, México, informó Eduardo Méndez Salas. Aquí ponemos el punto final a esta primera edición del Contacto Sur. A Flavio Guerrero le agradecemos por la operación técnica, a usted por su atención y a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina por la producción de este informativo. De momento que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.